Es el lugar para exploradores de sabores aromáticos e intensos, menús generosos y originales, una experiencia gastronómica inolvidable, única en Rosario. Llegó Tweet and Teddy, Alto Rosario Shopping. ¿Te lo vas a perder? Doctor Orlando Dalpino, Centro de Cirugía Plástica Oroño, tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos para rejuvenecimiento facial, modelación corporal, tratamientos láser para arrugas faciales, manchas, remoción de tatuajes, depilación definitiva con Soprano Black y Harmony, terapia ortomolecular, Boulevard Oroño 718, teléfonos 445-1100, 445-1300. Ahora es el tiempo de tener tu lote. En pesos y cuotas fijas. Tierra de Sueños y Banco Macro lo hacen posible. 0800-444-2148. Ciudad Rivera, Ciudad Rosario. El lugar para vivir. Lo más próximo al río Paraná. Paseos comerciales. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. Una inversión para toda la vida en la segunda ciudad de la República Argentina. Viví en el lugar que querés. Más información en www.ciudadrivera.com. Fin de espacio publicitario. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. Hola, hola amigos, muy buenas noches. Esto es Boxeo Planeta. Edición 189 y por la Super 107.5. La conducción, como siempre, Luis Alberto Parpacelli y quien te habla, Damián Casino. En el aire, un maestro, Tani Grabo. Bueno, muy bien amigos. Comenzamos una nueva edición de Boxeo Planeta. Esperando ya a mi compañero de ruta, Luis Parpacelli, que en momentos más se va a estar incorporando a la mesa de trabajo aquí en la Super 107.5. Tenemos mucho para charlar. No estuvimos en el aire el pasado lunes por la prioridad del fútbol aquí en la ciudad, pero ya estamos nuevamente transitando esta edición 189 de Boxeo Planeta. Seguramente vamos a tener lo más importante y trascendente del fin de semana pasado. Vamos a estar analizando toda la velada en la que Víctor el Tyson del Abasto Ramírez se coronó campeón del mundo interino en categoría crucero, versión Federación Internacional de Boxeo. Vamos a estar analizando todo ese gran combate que hizo Víctor Ramírez. Pero le voy a dar la bienvenida a mi compañero de ruta. ¿Cómo estás? Bienvenido Luis Alberto Parpacelli a esta edición 189 de Boxeo Planeta. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Damián? Un poquito agitado, tuve una carrerita, falta de entrenamiento, no tengo la constancia que suele tener usted, pero bueno, hemos llegado. Dani Bravo, el gusto de compartir contigo esta edición número 189 de Boxeo Planeta. Sí, señor. Y la enorme satisfacción de saber que se vienen un montón de compromisos interesantes para nuestros compatriotas que están en la actividad pugilística, tanto ellos como ellas. Y por supuesto que también uno trae la satisfacción enorme de saber que cada vez tenemos más amigos, cada vez la respuesta es más grande y, por supuesto, no a nivel local, sino también a nivel nacional e internacional. Y tengo mucho para preguntarte, tenemos mucho para preguntarle al oyente también. Estás en el dial ideal de una buena programación como es la 107.5, y en Boxeo Planeta, para vos que estás del otro lado, Vamos a ir ya con algunas preguntas para que las vayas pensando y nos llames al 440-1075, 440-1075 y nos digas. Por ejemplo, Damián, Sebastián Andrés Luján, ¿debe dejar la actividad? La otra pregunta. Lucas Matisse, ¿tiene la oportunidad de su vida para consagrarse como figura estelar o para pasar a ser simplemente un boxeador más dentro de lo que es el firmamento pugilístico internacional? La otra pregunta, ¿tenés claro si gana Pacquiao o gana Floyd Mayweather? Y la cuarta y última pregunta está supeditada al hecho de decir, ¿quién es hoy por hoy el mejor pugilista de la Argentina en este caso? De las preguntas que yo hice, toma la que quieras, toma una, toma dos, llama al 440-1075, que entre otras cosas te vas a hacer acreedor de un detalle en forma de corbata de Brunos, allí en San Martín 5135. Arístides Jorge Bruno, siempre compartiendo con nosotros la posibilidad de que tengas algo para vos. Y ya iremos a buscar las remeras de Olimpia Deportes, Damián. Bien. Porque también va a haber una remera adicional en el obsequio de parte de la gente de Olimpia Deportes, que siempre nos apoya, no solamente a nosotros, sino al pugilismo de la localidad y alrededores, y también que tienen mucho, pero mucho para vos para darte en natación, en ballet y en danza, porque ellos en realidad trabajan para el hogar de cada uno de nosotros, los rosarinos, y la gente que vive en alrededor de Rosario, que es mucha, y de las localidades tan queridas como Villa Gobernador Gálvez, por hablar de sus pagos, amigo. Bien, Luis, en esta edición vamos a estar charlando, como bien decías, y analizando las diferentes aristas de lo que va a ser este gran combate este próximo fin de semana de Lucas Matisse. Tuve la posibilidad de ver la pelea del Tyson del Abasto Ramírez, en la que se coronó nuevo campeón interino crucero Federación Internacional de Boxeo. Fue en fallo unánime tras 12 asaltos y conquistó el ansiado título que supo tener Ramírez, pero en la versión Organización Mundial de Boxeo. Recordemos aquella oportunidad en que Ramírez viajó a Alemania casi de invitado a la cena y se terminó como comiendo la comida, el postre y todo, y se trajo la sorpresa coronándose en aquella oportunidad campeón del mundo, versión Organización Mundial de Boxeo. Las tarjetas de los jurados expresaron la diferencia a favor del compatriota Ramírez. Alejandro López, el mexicano, otorgó 115-111 a favor de Ramírez. César Ramos, de Puerto Rico, 115-111, y Ricardo Duncan, de Panamá, 116-111, todas a favor de Víctor Ramírez. Tuvo un gran oponente, un hombre experimentado como el inglés Ola Afolabi, muy buen retador, realmente una noche colmada de muchísimo público. Hace rato, Luis, que no veía tanto apoyo. Esto fue el viernes pasado en Villa La Ñata Sporting Club de Benavides, provincia de Buenos Aires. Realmente me satisface mucho ver cuando un espectáculo de estas características, más allá de que había un título del mundo en juego, acompaña al público. Muchas personalidades del firmamento deportivo, también en lo político también se acercaron muchos postulantes, sí, a las diferentes... No debemos olvidar en este caso que Daniel Scioli es prácticamente el soporte en lo económico, en lo deportivo de Tyson, y eso influyó como para que la concurrencia sea no solamente rica en cantidad, sino también en calidad de personalidades que hacen a la actividad deportiva y fuera de lo que es la actividad deportiva. Realmente junto a Martinet, vos bien decías, Luis, el apoyo del gobernador de la provincia de Buenos Aires es muy importante, muy influyente en esta recomposición de la carrera de Víctor Ramírez, que había estado algo así como, creo, Luis, 3 años inactivo, si no mal recuerdo. Sí, sí, exactamente. Es muy difícil volver después de 3 años de inactividad. Uh-huh. y en este nivel. Lo hizo bien, estuvo muy bien entrenado. Afolabi realmente también tiró cantidad de golpes. De muy buena factura. Sí. De muy buena factura. Izquierda, realmente un movimiento de izquierda que dañó mucho a Ramírez, que lo recibió prácticamente toda la pelea. Así es. Pero no logró conmoverlo, no logró desequilibrar. Me parece que estuvo la... Yo te había mandado un mensaje, Luis, cuando compartimos las diferentes apreciaciones contigo. Y digo, me parece que lo que lo sostuvo, lo puso siempre por encima de Afolabi a Ramírez fue la combinación. El estar tirando continuamente y combinar golpes. Por momentos 2, 3, hasta 4 golpes en combinación. Y en crucero eso se hace difícil. Y me parece que eso lo puso mínimamente un escalón arriba de Afolabi. Y le permitió llegar con un holgado margen para coronarse nuevamente campeón del mundo, ¿no? Así es, te recordamos que esto es Boxeo Planeta y con Damián Casino, que me acompaña, y nunca está de más recordar que www.super1075.com es la posibilidad que vos le digas a tu amigo del boxeo, a tu amiga del boxeo, que pueda comunicarse con esta emisora, no solamente para Boxeo Planeta, sino para toda la programación de esto que es la reformulada Super 107.5. Te reitero, www.super1075.com. 1075 todo junto, bien. Claro, 1075 anda muy bien, todo junto. Me comentó Roby Cove, nuestro corresponsal en Buenos Aires. Buena referencia. Y le mandamos el abrazo porque nos está escuchando en este momento a través de del link de la radio, así que el abrazo grande para Roby. Abrazo grande también para Florencia Plaza, representante de Talleres de Córdoba, que ganó por nocaut 1 en el amateurismo, que se está abriendo camino. Bien. Le he prometido que en la medida de lo posible vamos a hacerle una nota a la brevedad. Es muy popular. Ha intentado en una oportunidad usted. Así es. No la tenemos que combinar muy bien. Tuvo la deferencia de aceptar la salutación de parte suya y mía. A Marisa Portillo, bueno, a Victoria Bustos, a Pablito Barbosa, a Matías Vidondo, Néstor Yuria, me lo encontré esta mañana. ¿Qué dice Néstor? Y Néstor estaba ahí, tenía algo que decir con relación a lo que tiene que ver con Manny Pacquiao y Floyd Mayweather. Algo nos comentó en la transmisión. Sí. Porque hay un tema que está relacionado con los lugares estipulados para la prensa. No los hay. Y que, claro, no los hay. Aparentemente es tanta la oferta y demanda del público que no se quiere perder esa pelea, que los lugares que aproximadamente en el MGM Grand de Las Vegas son 400 butacas destinadas a la prensa, han reducido al mínimo y... Nada. No quedó nada, ¿eh? Bueno, quedaron los aledaños para verla por video. Claro. Es decir, se han vendido. Los 400 espacios dedicados a los periodistas se vendieron a $13,000 bueno, cada uno. Yo sé que para Dani Bravo y para mí no es plata eso, pero yo sé que a vos te cuesta un poquito. Entonces dije, no, hasta 5,000 estábamos. Pero hablando en serio, muchachos, que vos viajes a los Estados Unidos no. para verlo en una... En una sala de prensa, una sala de prensa contigo, todo lo que ellos quieran, pero no es lo mismo. No corresponde porque es diferente la apreciación. Vamos a decirlo, es una falta de respeto para el periodista. Para el profesional, no, realmente. Indudablemente, si esto va doblado al inglés y todos los idiomas, Luis, lo repito. Allá manda el dinero, lamentablemente en Las Vegas manda el dinero, es oferta y demanda. Que siga mandando el dinero hasta que un día sobrepasen el límite y la gente se dedique a otra actividad. Yo creo que en esta vida todo es cuestión de medida, ¿no es cierto, Dani? De equilibrio. Y Dani asiente. Dani Bravo, el tercer hombre en el cuadrilátero que hace la técnica. Y me parece que no descubro la pólvora, solamente confirmo un pequeño gran detalle. Todo es cuestión de medida. No bien. Porque me guste la cerveza, me voy a tomar todas las botellas, por decir algo vulgar. No, Pero bueno, ellos sabrán. ¿Quiere que cierre los resultados de la velada de Villa La Ñata? Al oyente le gustaría mucho porque no todos pudieron ver la velada o a lo mejor la vieron incompleta. En un interesante combate de semifondo, Luis, Jonathan, Johnny Gastón, que lo vimos combatir aquí en Sportivo América... va a tener bastante futuro, lo veo trabajar bien al chico Gastón. Es radicado en Buenos Aires, en categoría superligero, superó al bonaerense Marcos el Mudo Borda, con un récord de 6-3, 3 nocaut, venía Borda. Gastón lo superó por puntos en fallo unánime tras 6 asaltos. Estuvo por el suelo Borda en el cuarto asalto y las tarjetas reflejaron 59-55 Fernández, Manuel Belli 60-54 y Edgardo Coduti 58.5, 55.5, todas a favor de Jonathan Johnny Gastón, que ahora va a tener un récord de 13-1-1 con 2 knockouts. Buen boxeador, hay que llevarlo bien. Y después no me quiero olvidar de preguntarte cómo ves el futuro de Marcelino Nino López en el extranjero. Mira, lo están apurando, le ves condiciones, pero te la dejo como se dice, picando un poquito. Sí, cómo no. Cierro lo de el viernes pasado en Villa Lañata, combate complementario. Gabriel Durán, 69 kilos 800, superó al santafesino Andrés el Mono Amarilla. Esto fue por puntos en un fallo unánime y holgado, tras 6 asaltos. Las tarjetas fueron 58-55, 59.5, 54 y 58.5, 56 a favor de Gabriel Durán. Linda velada, mucha gente, mucho apoyo. Esto fue en Villa Lañata, Sporting Club. Y como bien decíamos al comienzo, Luis, estuvo la presencia más importante del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, quien había jugado un partido de fútbol 5 ahí también en el club. Y bueno, se apostó al lado del RIM para apoyar a quien ha seguido desde sus comienzos, a Víctor el Tyson Ramírez. No te olvides que estamos en Super 107.5 y que después de la hora 22, cuando finalice Boxeo Planeta, podés decir realmente bien fuerte: no estamos solos, porque Neribo y Janina Leonardo te van a acompañar en todo lo que está vinculado al mundo del espectáculo. No estamos solos en la propuesta y vale la pena. Dos profesionales sabiendo de qué hablan y de cuáles son aquellas cosas que te puedan interesar en el mundo del espectáculo. Wimbledon Deportes e indumentaria deportiva con las mejores marcas y elementos para boxeo y deportes de contacto está en Avenida San Lorenzo 817, local 4, Capitán Bermúdez. Y por supuesto también la gratitud enorme para Héctor Ricardo Elías, que nos apoya y que en algún momento nos vamos a tener que encontrar con un asadito. Sabemos que está trabajando mucho porque es candidato número 2 a concejal por Unión Pro Bermúdez. Brunos, ambos liso, camisa, corbata, 1290, ambos fantasía, más camisa y corbata, 1690. Y me parece que vamos a tener que ir a comprar ahí, amigo Dani Bravo. Y por supuesto, de lunes a viernes de 9 a 13 y 16:30 a 20:30 los sábados de 9:30. ¿Extendieron el horario? Sí, de corrido van los sábados. De corrido. ¿Qué tal? 0341-461. No, el muchacho es constante y por eso va evolucionando. 0341-461-7301, así se dice, para adquirir las mejores marcas y el mejor asesoramiento, desde la ropa informal hasta un casamiento de etiqueta, si te parece. Luisito, comentaba al comienzo de esta edición 189 que no habíamos tenido nuestro programa el pasado lunes porque la prioridad del fútbol aquí de la ciudad lo amerita, y vamos a recordar en algunos términos generales lo que fue la velada que estuvimos cubriendo y haciendo la transmisión en exclusiva para Boxeo Planeta desde el mítico Estadio Sportivo América de aquí de la ciudad. Así es. En la que Victoria Bustos, campeona mundial ligero de la Federación Internacional, superó tras 8 saltos a Betiana Patricia Alejandra La Terrible Viñas, también campeona del mundo, pero en categoría superpluma, en la misma entidad, la Federación Internacional de Boxeo, también ex campeona plata silver del Consejo Mundial de Boxeo. Gran marco de público en Sportivo América, Luis, en nuestra transmisión. Realmente tuvimos la posibilidad de comentarlo con nuestro colega y amigo Néstor Jaime Yuria, con Pedrito Dáquila, el ruso, bueno, todos los muchachos que de alguna u otra manera están en la organización de este tipo de veladas, por supuesto, con la espalda de OR Promotion, de Osvaldo Rivero, quien es el, digamos, el alma mater. El alma mater, de, sí. Todo el espectáculo que se organizó en Sportivo América. Pero bien, bien por el público que apoyó mucho. Vimos al chico Damián Leonardo Yapur también combatir con Brian Zarza. Elías Araujo, que llevó una barra muy... Que lo apoyaba muy, muy ruidosa, que lo apoyaba mucho, y ajá, que me parece que eso es lo que estamos tratando de volver a tener en las diferentes veladas de boxeos, que es hacer que el público de cada boxeador y que exista esa rivalidad sana. Y sí. Y antiguamente también existía la rivalidad entre gimnasios, que era bueno porque si te tocaba perder, pedías la revancha y probablemente iría más público y hasta una tercera pelea. Y le ponía sabor, bueno, le ponía interés, avivaba constantemente, bueno, el interés por la actividad. Vimos reflejado en Sportivo América el apoyo del público, el apoyo de la gente. No tuvimos una gran pelea entre Victoria Bustos y la chica Viñas. Se brindaron. Te lo dijo Victoria después del combate, vos saliste prácticamente cuando bajaba de la escalinata del ring con el micrófono inalámbrico, sí. Tuviste la posibilidad de tomar las primeras palabras ahí en caliente, como se dice, y ¿qué te decía Victoria? Que no estaba conforme con su Victoria se confiesa con nosotros más que aceptar el hecho de una entrevista, y lo hace en función de que sabe que con nosotros no solamente hay una amistad, sino que con nosotros el tema pasa por desnudar lo que vemos y lo que ellos sienten como pugilistas, lo que enriquece una nota con esta relación que hemos establecido y que es nuestro digamos nuestra meta como trabajo, es decir, no estar por encima del boxeador para perder la perspectiva de lo que estamos hablando, pero sí lograr en él la confianza como para que nos diga realmente lo que siente, como se decía antiguamente, sacándose el cassette. Y ella reconoció, hizo su autocrítica, que debió haber subido mucho más plena de lo que lo hizo y que indudablemente se sentía un poquitito en deuda con el espectáculo en sí. De cualquier manera, dijo, me brindé como se brindó muy bien mi colega. Y bueno, será en la próxima, dice, porque esto se lo debo a toda la gente que me tiene cariño, que me tiene estima, y no puedo decir otra cosa que no sea la verdad. Y le comenté que tenía los mismos guarismos que las tarjetas, que había ganado, con lo justo, pero que había ganado. Había expresado en la mayoría de las vueltas que las combinaciones estuvo mucho más justa, mucho más clara, pegó mucho más neto, lo que no implica desestimar todo el despliegue que hizo Betiana, que fue siempre vertical, pero que nunca descansó en el ímpetu, en las ganas y en la necesidad de dejarlo todo en pos de la victoria. Muchas veces este afán le hizo perder recorrido a sus impactos, entonces en ese hierro corto le permitió a Victoria con mucho oficio amarrar, ensuciarle un poquitito el ataque. De vez en cuando Betiana aplicaba algún impacto realmente importante, le ganó algunas vueltas, pero no la suficiente como para llevarse el triunfo en un combate que fue a 8 vueltas y donde no hubo título en juego. Precisamente por eso fue a 8 vueltas, una acotación que se hizo sobre el final de la conferencia de prensa en la voz de Morresi, porque hubo una consulta con la Federación Argentina de Boxeo, Castro Barro 75, que así lo hacía saber. Así que redondeando el espectáculo en sí, me pareció muy bueno y te pregunto, a mí me parece que en el caso particular de Victoria Bustos, como de Daniela La Bonita Bermúdez, como así también de Marisa Portillo, convoca muchos más que algunos muchachos nuestros de la actividad pugilística, que no se enojen ninguno de los muchachos, que lo decimos. Puede ser Matías Vidondo, dejemos de lado al campeón del mundo de los pesos completos, que tiene su hinchada, que tiene su gente, y que realmente. Pero el resto, me parece que es más convocante la parte femenina. No sé si es tu opinión, tu apreciación, si lo compartís. Yo digo, Luis, que son momentos. Sabemos que Victoria es una boxeadora que se brinda para el espectáculo. Uh-huh. Y el otro día estaba leyendo unos artículos en revistas viejas de esto de el brindarse por el público pelear para el público, pelear para uno. Boxeadores que bueno, siempre se han caracterizado por pelear para uno, como el caso de Carlos Monzón, que él no peleaba para el público y de hecho nunca llenó el Luna Park. Y bueno, en un contraste lo vemos a la Pantera Saldaño llenar el Luna Park porque se brindaba para el público, ni hablar de Nicolino Loche, ese espectáculo que desplegaba prácticamente chaplinesco, si se quiere, sí, en el Luna Park. Y bueno, pensando en el público, y bueno, esos son las diferentes aristas que hacen a, bueno, las personalidades de los profesionales. En el caso de Victoria Bustos, digo que se brinda para el espectáculo. En esta pelea no pudo armarse, trabajó muy bien con la izquierda de contra. ¿Te acordás, Luis, que lo hacíamos notar? Pero Viñas también hizo lo suyo, porque hizo fue suyo toda la noche al frente, tirando y tirando y tirando. Por momentos, golpes bien bloqueados por Victoria, pero se la notaba también a la pupila de Pablo Chacón muy bien preparada. Me parece que esto abre las puertas a que el público vuelva a ir, vuelva a querer ver la Victoria Bustos. Y por supuesto, las preliminares también fueron muy buenas. Elías, el Macho Araujo, que llevó su público también. Sí, lo que decíamos, superó por puntos a Jonathan Miguel Pereira. También tuvimos la posibilidad de verlo a Pablo Albarracín, quien perdió por puntos ante Manuel Horacio González. También vimos una gran pelea que es meritoria de una revancha. Gastón Larrea empató con Oscar Fabián Pérez. Comparto. A mí me parece que merece revancha. En categoría Super Welter. Uh-huh. Y bueno, lo que no me gustó fue la pelea de Brian Zarza frente a Damián Leonardo Yapur. Una pelea que le falta. ¿Qué es lo que le falta a Zarza? Y me parece que tendría que ver la posibilidad de no digo cambiar el cuerpo técnico porque está su padre en el rincón. ¿Y por qué no? Digo incorporar. ¿Desde que incorporar uno? Sí. Alguien que lo trabaje en lo técnico. ¿De otra manera? Claro, le amplíe el repertorio. Porque me parece que ya se limitó. Sí, se le acabaron los recursos. Pueden suceder dos cosas. Estaba muy bien preparado, vos lo viste en el pesaje. Sin duda. Pueden suceder dos cosas. Que sea todo lo que tiene, o me parece que vos le ves como que puede dar más y cambia el cuerpo técnico. No, yo creo que tiene para dar más. Papá no se va a enojar. A veces se trabaja. Hay muchos hijos. Yo siempre trato de compartir, inclusive con la gente que nos da la posibilidad de estar al aire. Y aunque usted no lo escuche, Dani puede asentir o no. Pero le pido también a los dos la opinión. Dani, hay hijos que se sienten bien trabajando con papá y hay otros que no, en cualquier orden de la vida. Y esto no implica que uno no lo quiere a papá ni nada que se le parezca, sino que por ahí puede haber una pequeña diferencia que puede desembocar, sí, en una rotura de vínculo, aún no profunda, pero sí uno puede sentirse mucho más suelto con otra persona. Trabajamos en una carpintería, trabajamos en un taller, trabajamos en un medio. A mí me parece que por ahí le vendría bien, yo no estoy en desacuerdo. Es más, me parece que si lo hablamos con los Zarza, con los dos, no estaría mal. Sería de nuestra parte una forma de manifestar la honestidad. Bien. Nos vamos a un llamadito de un oyente, pegadito, sí. Nos vamos a una tanda. A que usted metió buena música. Y vamos a venir con un tema delicado, sí, muy importante, que vamos a tratar de desgranar, que es la muerte lamentable de un boxeador amateur. El boxeador Néstor Rojo lamentablemente perdió la vida después de ser noqueado. En el sur vamos a estar dándonos el parecer de cada uno sobre esto. Nos vamos con el llamadito, Daniel. Hola, buenas noches, muchachos. Soy Juan Carlos de Galvez. Quiero saber qué opinás de la pelea, bueno, de Tyson, por supuesto, ganó bien, pero la del sábado en Space, dos peleas que fallos muy, muy malos. Después nos quejamos de nuestros jueces, pero quisiera saber qué opinión tienen ustedes y si vieron las peleas. Por la pregunta que hacen, yo creo que el boxeador en este momento que puede tener, levantar y ser campeón, Brian Castaño, que si le dan más peleas seguidas y él pelea más, creo que Brian Castaño uno de los, para mí, ¿no?, que los boxeadores que va a ser el buen campeón. Un abrazo, muy buen programa, chao. Quédate en Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874. Teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Un round más en Boxeo Planeta. Capítulo número 189 de Boxeo Planeta, Damián Casino. Escuchamos La Espada Sagrada de Riff, amigo. ¿Le gustó el tema? Pero ¿cómo no me va a gustar? Usted sabe que a mí me gusta todo. A mí lo que no me gusta es no escuchar. Por supuesto que cada uno tiene sus temas. De Jethro Tull para acá, de Eric Clapton, de Elvis Presley, de 6-4 canto, amigo. Por ahí la gola no me da como para... Por ahí si digo 40 la gente me cree, Dani. Pero bueno, yo tengo 6-4 y tengo la inmensa suerte de que en casa me hicieron una oreja grande. ¿Sabe por qué? Porque digo, ¿cómo me puedo emocionar tanto con un tango, con folclore, con salsa, con son cubano, con rock, con el pesado? Y esto lo que pasa es que es lo que mama uno de chico. Cuando en casa te tiran algunas pautas, uno las va asimilando y cuando se quiere acordar dice, che, qué bueno esto, ¿no? Bien. Tanto lo bueno como lo malo. Yo tengo dos preguntas. Sebastián Andrés Luján, Héctor el Tigre Saldivia. Terminante, fulminante la victoria del Tigre. ¿Amerita que Sebastián Andrés Luján que se presentó con unos cuantos kilitos de más, deje la actividad? Bueno, en su momento Luján dijo que se iba a retirar a los 29 años, bueno, ya ha pasado todo eso, pero... ¿Y los 29 también? Y bueno, no, realmente lo de Luján es regalar salud, presentarse de esa manera, muy excedido de peso. Si bien Saldivia tampoco está en su mejor momento, está retornando... En la primera pelea había sido un combate parejo, lo habíamos charlado con Charlie Granisen en la conferencia de prensa hace un par de semanas, y nos decía que bueno, que él relativamente estaba bien, pero no estaba entrenando a conciencia, y se lo notó. Saldivia con poquito logró desestabilizarlo, y me parece que gracias a la experiencia de Luján, que no le dio la posibilidad de continuar porque iba a ser un nocaut más duro. Me parece que también hubo una hemorragia dentro de la boca, producto de ese ascendente de derecha clarito de Saldivia que lo noqueó en el segundo asalto. Me parece que el tema de Luján es, ha tenido tantas chances, Luis, tantos buenos momentos. Y si yo digo que ha tenido suerte, puedo llegar a ser injusto, porque me parece que muchas de las chances que ha tenido las ha ganado por motus propio, pero digo que un boxeador que ha tenido la posibilidad de pelear tres o cuatro veces por título del mundo y no lo ha logrado, la última con Chris Barhenden en Sudáfrica, recordás, Luis, que lo llamamos a Seba, Y era la posibilidad de concretar ese sueño que no se le había dado en otras oportunidades, porque había peleado con grandes peleadores. Recordemos a aquel combate con Antonio Tony Margarito, con Sergei Sincerук en categoría Super Welter. Bueno, pero es más, me parece que no merece Sebastián Luján, con todo lo que le ha dado el boxeo rosarino, terminar con esta imagen, que nosotros, lo que hemos seguido su carrera, hemos admirado su manera de boxear, su coraje, un montón de condiciones que tiene Luján, nos quedemos con esta imagen de un boxeador en decadencia, excedido de peso, perdiendo por nocaut. Me parece que no es la manera que se merece Luján de terminar su carrera. Me parece que yo le daría una pelea más, bien preparado, con un boxeador acorde al cierre de una campaña como la que ha tenido Luján, pero me parece, Luis, que yo le daría una pelea más. Yo digo que me cuesta, porque vos sabés muy bien que yo siempre dije que Sebastián Andrés Luján en un momento tuvo un título que no lo obtiene cualquiera, que es el de ser figura para ser programado en los mejores festivales de los Estados Unidos. Y vos me dirás con toda razón, y lo respeto, y lo dirá también el oyente, no hay mejor chapa que la de ser campeón. Pero cuando vos no sos campeón, pero sos realmente un anzuelo, un atractivo para el público, es probable que te vean más la posibilidad de llenar un estadio con alguien que es carismático, con alguien que se sabe que se va a entregar, que da realmente espectáculo, que muchos campeones. Ese era el caso de Sebastián Andrés Luján. A mí me parece, y salvo que él me diga lo contrario, y esto es una apreciación desde el respeto, desde el afecto, que él no invirtió en esfuerzo, por lo tanto, no invirtió en mayor jerarquía y en mejores cuentas bancarias. Esto se lo escuché decir a un exjugador de fútbol de esos pensantes, que hay pocos, voy a dar el nombre porque sería injusto que no lo diga, me pareció una frase realmente y una reflexión inteligente, se llama José Antonio Chamot, entrerriano el hombre, exjugador de Rosario Central y de tres seleccionados nacionales diferentes, triunfador en Europa, que dijo: he visto muchos jugadores de fútbol superiores y más talentosos a mí, pero no invirtieron en el esfuerzo, por lo tanto no invirtieron en el fútbol. Traslado esos conceptos al boxeo y a todo tipo de actividad, y en este caso a nuestro querido Sebastián Andrés Luján. Y en más de una oportunidad me parece a mí que también le faltó un mejor rincón. un manejador como le faltó a Omar Andrés Narváez en su momento. No siempre es el que falla el boxeador, sino lo que tiene alrededor, que lo hace titubear, que no lo hace crecer, que lo limita, que le restringe la posibilidad de sacarle desde adentro todo lo que tiene. Hay muchos seres humanos que por motu propio van por la vida y ganan, y hay otros, que no digo que esté bien ni que esté mal, pero que necesitan de tener al lado alguien que les sea un leitmotiv en su vida, que sea un acicate. Vio como aquellos tipos que dicen, che, la verdad, querés que te diga una cosa, todo lo que tengo se lo digo a mi mujer. Y lo dicen desde lo más profundo de su honestidad. La verdad que mi mujer siempre me bancó, me alentó, me toleró, me instigó, tanto me fustigó, que fíjate, gracias al empuje que me dio, estoy donde estoy. Sebastián, colgá los guantes. Te queremos dar un abrazo. Y como dije hace mucho tiempo, y está grabado en todos los programas de Boxeo Planeta, y Damián Casino es testigo, te quiero ver como un señorito inglés organizando boxeo. Bueno, ha sido la apreciación. No, está bien. Tengo otra pregunta para usted. Claro. Porque yo no la vi, la de Pablo Barbosa con Chad Bennett. Derrota, nocaut técnico 5. Yo tampoco la vi. ¿No la pudiste ver? No estuvo, bueno. No fue televisada, Luis. Seguramente van a aparecer bueno, pero videos. Posiblemente Pablito esté con nosotros. Llegaron enseguida noticias desde Australia. Esto fue el sábado. Y bueno, esto ocurrió en el West New Lambton de Nueva Gales del Sur, en Australia. Barbosa, Pablo Martín Barbosa, cayó derrotado por nocaut técnico. Bien. A los 55 segundos del quinto asalto. No tenemos mucho para decir, porque lo vamos a charlar con Pablo. Sí, no vimos la pelea. Y siempre decimos aquí en Boxeo Planeta que no nos gusta opinar de algo que no vimos. Seguro, elemental. Seríamos injustos con Pablito. Sí, tenemos que dar la información que un hombre de 41 años le gana, Chad Bennett, en este caso, 41 años, lo supera por nocaut técnico a Pablito Barbosa y se queda con el campeonato mundial de la categoría liviano en la versión IBO, que sería la International Boxing Association. Título vacante que estaba. Título vacante estaba, cierto. Es una entidad, si se quiere, Luis, y me permitís, menor, porque la IBO no está avalada por la Federación Argentina de Boxeo. No. Pero es una entidad que, como lo fue en su momento la Unión Mundial de Boxeo, puede proyectarte a combatir por otros títulos, sin ir muy lejos. El caso de Sergio Maravilla Martínez, cuando era campeón del mundo en IBO, llegó un momento que, claro, en Europa los dominaba a todos y por momentos por paliza. Se reúne en Inglaterra Sergio Maravilla Martínez con el presidente de IBO y le dice: Martínez, le pido por favor que deje vacante el título porque los está rompiendo todos los boxeadores. Usted está para un salto de nivel más alto. Y ahí es donde Sergio Maravilla Martínez desembarca en Estados Unidos, logrando la carrera que todos ya conocemos, ¿no? Yo lo que digo, que nos pongamos en campaña para charlar con Pablito Barbosa. Sí, con él, a ver vos sabés que yo tengo una... Sucedió, así es. Para el hermano de Sebastián Andrés Luján, que es Pablo Barbosa, yo tengo un afecto especial, ¿viste? Esas cosas que uno dice, ¿por dónde la descifro? Yo veo en él un chico equilibrado, consciente de lo difícil que es la actividad boxística, que se tiene fe. Que debutó en amateur. Así es. Mire usted si lo he visto combatir. Sube con mucha seriedad y me parece que lo mejor que podemos hacer es, como hemos hecho, por ejemplo, con Noé Tulio González cuando cayó derrotado también, darle de alguna manera su derecho a réplica, que nos diga, que nos cuente cómo le fue el viaje, porque también estuvo una experiencia. Sí, por supuesto. Cómo fue su oponente, en qué aspectos él cree que debió haber estado bien y no lo estuvo, y si fue realmente superado por alguien que, viéndolo así a lo lejos, no podría superar jamás. Porque sucede, me da la sensación de que he escuchado a varios, no decirlo abiertamente, pero es como diciendo, mira, más vale que vaya por otro camino porque a este estoy seguro que no le gano. Bien, bien, vamos al otro capítulo. Nos metemos... y contéstame. Sí. No, yo hoy estoy preguntero contigo. Mirá la tontería que digo, Dani, preguntero, escúchame a mí. ¿Por qué crees que ganó Lamón Peterson? Porque vos me lo pusiste cuando me diste el informe para otra emisora, porque yo tuve un compromiso personal Y le mando un beso grande a María Victoria, que estuvimos hablando de temas indígenas y la verdad que me dio una clase. Y a uno lo lleva a pensar de que nunca se termina de aprender, Dani, en esta vida, ¿eh? Y bueno, entonces nosotros con Damián, cuando tenemos algún compromiso, mira vos que yo no puedo, o después me decís cómo lo viste, cómo no lo viste, y yo, si puedo, lo veo en el video y algo. Y me pusiste ahí las tarjetas y le contestamos a Juan Carlos Villagobernador Gálvez. ¿Por qué para vos Ramón Peterson al menos no perdió? Me parece que hay algo que refleja lo que fue la pelea y la cara de Dani García después de terminado el combate, realmente muy magullado, muy golpeado, contrastando con el rostro de Lamont Peterson, que terminó, No digo fresco, pero estaba muy bien su rostro, no tenía golpes. Me parece que hizo un trabajo inteligente, saliendo hacia los costados, por momentos trabajando de contra, por momentos atacando. Me parece que logró meterse y ganar algo que en boxeo es muy difícil, que es el tiempo y la distancia. Cuando uno en el boxeo logra eso, domina. Manejar tiempo y distancia en el boxeo es prácticamente todo. Si le sumamos el movimiento de piernas que él desplegó Lamont Peterson, nos vamos a dar cuenta de que hizo un combate inteligente, no recibió golpes de más, por momentos se cruzó cuando tuvo que cruzarse. Si usted me dice si hizo un gran combate Peterson, y le tengo que ser honesto en decirle que no, pero que le ganó, que le aportó los mejores golpes a su boxeo, y sí. Porque lo mejor de toda la pelea lo tiró Peterson. ¿Cuál fue la característica fundamental en esto que vos decís que hizo bien, en cuanto a su repertorio? Luis, lo que vi que hizo fue salir bien sobre los laterales y dejarlo fuera de plano a un boxeador frontal, agresivo, como es Dani García. Cuando vos no le presentás pelea, le tirás un golpe, uno solo, no digo que tires combinación, pero tirás un golpe y salís por los laterales, y Dani García, que quiere el toma y daca, que quiere prenderse porque tiene poder de puño, no le permitís eso, se siente frustrado. Uh-huh. Y vos con poquito le ganás, que es lo que vemos que hace Mayweather. ¿A quién le gusta lo que hace Mayweather? Mayweather trabaja mucho en la contra y sobre los errores de sus adversarios, y es lo que le ha dado resultado y no lo va a cambiar. ¿O usted se cree que con Manny Pacquiao se va a ir a aprender? No. Va a hacer su negocio, va a hacer su trabajo. Que Manny Pacquiao logre con velocidad de entrada y salida de piernas meter sus combinaciones y que no pueda salir Floyd Mayweather, bueno, eso puede pasar. Y Peterson hizo eso, logró manejar el tiempo y la distancia de la pelea, colocó las mejores manos. Me parece que lo de los jueces realmente podemos tolerar la tarjeta que fue más pareja, pero digo, me parece que realmente ver la contienda en 115-110... 116, 109, Luis, es más que un robo. Más que un robo. Y como lo decía nuestro oyente, nosotros nos quejamos de nuestros jueces, pero allá, cuidado que también hacen lo suyo para conservarle el invicto a Dani García. No hay mucho más que hablar. Ahora hay un desafío muy grande. Vos sabés que yo te creo. Y el desafío grande es que a Dani García le está costando dar la categoría superligero y se quiere meter en categoría welter. ¿Y usted sabe quién lo espera en categoría welter? ¿Quién? Un compatriota nuestro que lo quiere. ¿Lo desafió? Lo desafió y lo espera. ¿Es de la provincia de Santa Fe? Sí, señor. Muy bien. ¿Es de Margarita? Muy bien, sí, señor. Nada más y nada menos que Marcos el Chino Maidana. Ya. El Chino dijo y aseguró que a Dani García no lo salvará nadie. En caso de concretarse esa pelea, realmente, dice el Chino, le voy a dar una real bienvenida a la categoría welter. Me parece que sería un peleón. Sí, sí. Y acá sí, vamos a encontrarnos con una pelea de dos boxeadores frontales explosivos con pegada. Si usted me dice, bueno, la pegada del Chino Maidana es mortal. Cruzarse con el Chino Maidana es letal. Y Dani García no sabe hacer otra cosa que pelear, que combatir. Uh-huh. Por eso nos quedó esa espina clavada cuando pelea con Lucas Matisse, sí. Porque Lucas Matisse es más boxeador. Si bien se vio condicionado después del quinto asalto, cuando la inflamación en el ojo prácticamente se le cerró el ojo derecho a Lucas Matisse y no le permitió seguir boxeando, porque en los primeros asaltos había dominado muy bien Matisse. Pero bueno, morderá el polvo entonces con el Chino si está bien entrenado. Ojalá la gente que maneja al Chino Maidana y a Dani García, yo no creo que quieran enfrentarlo de entrada a la categoría welter con Maidana, pero usted sabe que las televisoras no sé. Alberto Martínez, gracias por el llamado. Gracias a Aristide, Jorge Bruno también, y por supuesto a tres o cuatro muchachos que aportan el saludo y no es poca cosa, y debes tener saludos también dentro de los que habitualmente nos apoyas en Facebook, que es mucha la gente. www.boxeoplaneta.blogspot.com es visitada ya por más de 150.000 fanáticos, dirían los mexicanos, de la actividad boxística. Escuchaste bien, no dije ni 1.500 ni 15.000, dije más de 150.000 de distintas partes del planeta. Para nosotros es un orgullo, y por supuesto yo lo felicito siempre a Damián, mi compañero de ruta, que a partir de su condición de analista de sistemas armó un blog realmente por demás de interesante, y que despacito, con la ayuda de tanta gente, con el apoyo de tanta gente, hemos ocupado un lugarcito que nos gratifica, que nos hace sentir bien. Y les vamos a dar una primicia con Damián, porque lo hemos hablado, nos falta encontrar el lugarcito donde realizarlo. No será nada brillante como para que uno diga, ¡ah, qué ostentación! No, simplemente tiene que ver con el corazón de Damián Cassini y con el mío, y el afecto grande que le tenemos al boxeo y a todos aquellos que hemos conocido. Vamos a poner en juego en cualquier momento el trofeo Boxeo Planeta. Bien. Y por ahí lo hacemos en algún encuentro con boxeadores, con entrenadores de los alrededores o de quienes quieran venir, porque servirá también para comenzar a diseñar, sí, a pergeñar, a elaborar la peña Boxeo Planeta, que no tiene otra finalidad que sentarse con, supongamos, Chiche Leonard, Jurado, con Edgardo Sabino, con Pedrito Dáquila, con el Ruso, con Freddy Rivero, con el mismo Rivero si quiere venir, con Marito Arano, con cualquiera de los muchachos, con todos aquellos que habitan y con todas aquellas que habitualmente nos encontramos, con gente del boxeo, y charlemos del tema. Y por ahí con una picadita o con un asadito, con lo que sí, se pueda, elegimos el lugar. Es una materia pendiente de nuestro programa. Y lo vamos a realizar. Y obviamente, Dani Bravo, estás invitado. Si querés compartir con nosotros, vas a ser nuestro invitado de honor, porque sos nuestro tercer hombre dentro de este imaginario cuadrilátero, como digo, hasta el hartazgo siempre. Bueno, Luisito, no, nos metimos en este tema tan duro como es la muerte de un boxeador. ¿Cómo fue? ¿Qué se pudo saber más de la información que creo que la dio en primer término la gente en este rincón? Que ojalá nos estén escuchando, porque los aprecio mucho periodísticamente. Sí, es lamentable el tema de la muerte del de boxeador cordobés Néstor Rojo, quien había sido medalla de oro en la edición de Juegos Evita. Murió después de que fuera noqueado por su rival en el festival realizado en Puerto San Julián, en la provincia de Santa Cruz. El púgil tenía 17 años, lamentablemente 17 años. Participaba de la velada boxística junto a su hermano, Leandro Rojo, y se enfrentó al trehuelense Leonardo Báez. Después de ser noqueado, Rojo sufrió un paro cardíaco en el ring y fue trasladado de inmediato al hospital de la zona. Pero vos sabés, Luis, que el espectáculo no contaba con una ambulancia en la puerta del estadio, como habitualmente obliga a la Federación Argentina de Boxeo para todo este tipo de eventos. Es una prioridad mayor tener la ambulancia en la puerta del estadio para este tipo de cosas. Y no estaba. Lamentablemente llamaron a la ambulancia Y vos sabés que no pudo llegar la ambulancia a la puerta del estadio, tuvo que parar en la esquina, tuvieron que trasladar al boxeador en ese estado hasta la esquina. Realmente un despropósito, más allá de también ver los controles que se tienen que hacer sobre el púgil, si estaba con algún problema para subir al ring, si tenía un problema que arrastraba cardíaco, o un problema neurológico, pero es aparentemente fue un problema cardíaco. Y también de ahí se suman diferentes aristas que muchos de los que estamos en el boxeo conocemos que se hacen, y que mal se hace, y que mal le hacen al boxeador cuando le dan alguna sustancia. Y estamos hablando del boxeo amateur, le dan sustancias que no corresponden. En más de una oportunidad se ha visto boxeadores antes de subir al ring tomando bebidas energizantes, con quién sabe qué combinación de algo que le puedan dar. Y no nos vamos a hacer los tontos con este tema. No. Son cosas que muchas veces a los boxeadores amateur que desconocen, Luis, no están informados, le dicen tómate esto que te va a ayudar un poquito más, tómate el otro. Y esto, si hay algún problemita que se arrastra, en el caso de este boxeador, yo no digo que haya sido en este caso, no me consta que haya sido en este caso, pero digo, cuidado con darle a los boxeadores cosas que no corresponden y que mejoran el rendimiento, sobre todo con los boxeadores amateur, que son chicos, no conocen lo que le dan y muchas veces en la confianza toman. Muchachos, los más grandes que están en este tema, no se hagan los vivos y cuiden a los chicos, cuiden a los chicos. Cuando es la hora 21 de este día, lunes 13 de abril de 2015, estamos haciendo el capítulo número 189 de Boxeo Planeta. Y si usted está del otro lado y está vinculado a algún partido político, de los que se va a presentar en las próximas elecciones, concejal, diputado, senador, desde Boxeo Planeta vamos a denunciar, vamos a ser incisivos, vamos a ser lo suficientemente molestos, si se quiere, con la necesidad de una comisión municipal de boxeo en serio. Que entre otras cosas con Damián, cuando nos reunimos, compartimos un café y dijimos, vamos a hacer un programa de boxeo, ¿cuáles son las pautas? ¿Cuál es la línea? Tratemos de difundir, tratemos de apoyar, pero tratemos también de sumar todo aquello que tenga que ver con la profesionalidad, desde el armado de un espectáculo, desde la presentación de un espectáculo, desde todo aquello que tenga que ver con la salud del boxeador. Vamos a tratar de apoyar la ley del boxeador y con Damián lo tenemos clarito. Los controles sorpresa de gente seria, de gente idónea, que sepa de qué se trata, son necesarios. Los espectáculos deben resguardar la salud de los protagonistas, como así también de los asistentes a los espectáculos. En el día de ayer tuve la posibilidad de participar en una transmisión, y te dejo que desarrolle lo tuyo, Dami, y los chicos que estaban en Buenos Aires hacían sacachispas a Central Córdoba, no estaba la ambulancia, y en el reglamento consta desde el año 92, en el aspecto futbolístico, que la ambulancia no debe ser simplemente la común, sino aquella de alta complejidad. Digo, humildemente, la ambulancia de alta complejidad también tiene que estar en los espectáculos de boxeo, donde se realizan a nivel amateur o a nivel profesional. Nosotros podemos ser muy amables, muy afectuosos con los organizadores, con los boxeadores, con los preparadores físicos, con los entrenadores. De alguna manera siempre tratamos de apoyar todo aquel tipo de espectáculo, pero no vamos a sustentar nunca, como se lo dije una vez en Ciclón, a Chiche Leonard, cuando se quería hacer boxear a una criatura, porque era una criatura esta mujer, que se suponía estaba embarazada hace muchísimo tiempo. Le dije, Chiche, si esto se hace, yo me voy contigo o me voy solo y hago la denuncia. Y lo vamos a hacer, si fuera necesario. Ojalá nunca suceda. Nosotros no estamos acá para sumar cantidad de programas. Con Damián Casino no deja su familia, ni su trabajo, ni su tiempo. No venimos acá a invertir nada más que en ganó, perdió, qué es lo que va a pasar o qué es lo que deja de pasar. También en una actividad de alto riesgo ponemos lo que hay que poner. El periodismo antes que nada es crítica, como también es servicio. Y si vos estás escuchando y sos boxeador, o boxeador amateur, o profesional, o entrenador, u organizador, tratá en la medida de lo posible que no encontremos nunca nada que tenga que ver con el ilícito o con lo que no corresponde. Y si no nos querés dar acreditaciones, pago mi entrada. Y como periodista, vamos a investigar. Esto es Boxeo Planeta, capítulo 189, el respeto más grande y profundo de Damián Cassino, de quien te habla Luis Parpacelli, a la memoria, a la familia, a los amigos y a todo el boxeo por esta pérdida que fue la de Néstor Rojo. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Seguimos en Boxeo Planeta. Así real, te veré. Usted fue el que eligió, el que hizo la selección musical y claro, estaba bancado por Dani Bravo. Sí, señor. Rata Blanca y... Mujer Amante. Y Mujer Amante. Bien. Muy bien. En orden de resultados, Luis, se luchó pero no alcanzó, volvimos a perder. Los pibes siguen haciendo experiencia, así lo decían dirigentes de la Federación Argentina de Boxeo. ¿Es una excusa? Hay que ver cómo se puede tomar. Los chicos, los cóndores, volvieron a perder en la 12ª fecha de las World Series de boxeo en el Sporting Club Guaycurú de San Luis. Los cóndores por el grupo B y con la formación C perdieron por 3-2 con los caciques de Venezuela, una representación que se debate en la mitad de la tabla de las posiciones luchando por pasar a la próxima ronda. Así que, bueno, lamentablemente no tiene un buen pasar. Ni para atrás ni para adelante, no, mire. ¿Quiere que le diga una cosa? A esos chicos lo primero que tendrían que hacer es ir a Brunos, allí en San Martín, al 5153, entran. Si no está el Chino, está Aristides. Y si están los dos y te querés vestir como corresponde para un casamiento, para un cumple de 15, para una graduación, tenés un evento, tu empresa realiza un evento, o simplemente querés lo que hoy se llama un elegante sport, ellos te asesoran. Las mejores marcas y los mejores precios, incluido las pilchas de Thompson y Williams, las de Polo Club, las de Boating, y por supuesto, de lunes a viernes, de 9 a 13, de 16:30 a 20:30, y los sábados de 9:30 a 13 y de 17 a 20:30, y me parece que últimamente van a empezar a hacer corrido. Bien. San Martín 5153, seguilo con los mensajitos que ya son unos cuantos, y por supuesto 440-1075 para llevarte una corbatita de Brunos Indumentaria. La elegancia en zona sur pasa por Brunos San Martín 5153. Bueno, hoy en nuestra edición 189 también nos hacemos eco de recordar, hoy 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso, así que bueno, tan celebrado día, porque ¿cómo no? Hay mucha gente que como decía Roberto Galán, hay que besarse más. ¿Se claro. acuerda? ¿Usted se repartió los Roberto besos, Galán? Sí, Dani? Sí. Los suyos, los que usted sabe que son suyos, que esperan su beso. Maravilloso. ¿Usted hizo lo propio? Sí, cómo no. Día Internacional del Beso. Bueno, y a mí me falta por ahí un par de besos, pero algunos ya los vi. Recordábamos, mientras estábamos esperando para hacer nuestro programa, en el programa anterior, en el Ruido de las Nueces, cuando se en la película Cinema Paradiso, recordábamos... Ah, buenísimo. La parte en qué que grande. Cortaban los besos, sí, ¿no? Sí. Qué historia tan tan contrastante con lo que es la actualidad de hoy, ¿no? Qué bueno que está todo tan liberado. En algunas cosas para mejor y en otras para, otras peor, para peor. Pero bueno, recordamos el Día Internacional del Beso. Amigo, ¿usted qué opina del futuro, como nos preguntaba el oyente, sí, Brian Castaño? A ver, yo creo que Brian Castaño tiene las condiciones como para ser un excelente boxeador. Pero alrededor de Brian Castaño debe haber gente muy inteligente para sacarle el mayor provecho a alguien que es, hipotéticamente, oro en bruto. Para eso, ¿qué tiene que tener? Un buen manejador, diría un centroamericano. Un buen preparador físico. Un buen nutricionista. Y un buen entrenador. Si fuera posible, dos. Calidad de sparring. Y me parece que el viaje a los Estados Unidos, ya. Porque hoy por hoy, por lo que vi el otro día, los boxeadores se achanchan, se quedan, se hacen pequeños, no tienen equivalencias y por ahí hasta se engrupen. Es mi opinión. Yo, Luis, no veo en Castaño un boxeador con extremada técnica, con algo que me diga que puliéndolo, lo veo primero una falta de profesionalismo total, porque el otro día presentarse en categoría mediano, más allá de los problemas que haya tenido, producto de la irresponsabilidad con la que se manejó en el boxeo profesional, no creo, o sea, tendría que primero ponerse en su categoría, que es la categoría welter, o super welter si se quiere, y después ver con qué posibilidad. Porque nosotros hacemos... Dani, era viernes 13, hijo. ¿Te acordás que me habías comentado cuál era la fecha? El público nos entiende y como nosotros somos tres en este cuadrilátero, con Dani nos llevamos así, sí, y usted, señor, también. Le decía que quiero verlo a Castaño primero preparado como un verdadero profesional. Y después, ¿cuál es la categoría de Castaño para vos? Para mí tiene que estar en categoría welter. Welter. Tiene que bajar a welter, que es la categoría que... ¿Recordás que lo vimos pelear en Luna Park, Luis? Comparto, Y ahí había hecho un gran combate que... Sí. Pero bueno, con boxeadores peso natural de turno. Sí. Yo digo que hay que empezar a meterlo con boxeadores de que lo exijan más. Uh-huh. Este boxeador, realmente Luis Moreno, muchachos, estaba más mirando la lona, dónde se iba a tirar y en qué momento lo iba a hacer, que con ganas de combatir. Claro. Lo trajeron. Yo no sé. Estas cosas son muy delicadas. De relleno. Lo trajeron de relleno, para cumplir. Para que le digan, te tenés que tirar en tal asalto, tenés que hacer tal cosa, tenés que acusar una mano abajo. Realmente lo de este muchacho. Le hace mal a la imagen Luis de Brian Pupi Castaño. Moreno. Sí. Realmente. No estuvo acorde a la realidad. Y me refiero, disculpa Luis, estaba tomando mal el nombre del boxeador que combatió con Castaño, es Javier Andino, el misionero. Digo, Andino estaba más con ganas de irse a tomar mates a su casa que de seguir combatiendo. Y así, ¿qué prueba es? ¿Cómo se puede hablar del gran retorno de Brian Castaño a los cuadriláteros? Me parece que hay que poner un poquito más de énfasis en lo que se dice. ¿Hay colegas en Capital Federal que cree que todavía el espectador come vidrio? Y yo tengo que pensar, porque uno tiene la posibilidad de verlo a través de la pantalla, y Walter Nelson quiero ser el gran retorno de Brian Castaño. Perdón, bueno, cada uno. Usted dijo Walter Nelson, lo digo desde mi lugar, no soy ni quiero ser Walter Nelson, respeto su trayectoria, pero me considero lo suficientemente periodista y crítico de boxeo como para decirle al señor Walter Nelson que lo primero que tiene que hacer es saludar al colega, más si lo tenés al lado. En segundo lugar, también va para, claro, para quién, para la chica esta, para la Calcetti, para la piba Calcetti, sí, también, para Carlitos Sirusta también, Perazo, para, ¿cómo se llama el chico este que hace fútbol? Perazo. Ya, esto de nosotros somos lo mejor. A ver, yo usted me conoce a mí como escorpiano. Usted yo me quiere hacer embalar, todo. Déjeme terminar bien el programa. No, déjenos a ellos que bueno. Si la gente del otro lado. Que existen ellos solos. Bueno, está bien, está bien. Dejémoslo. El tema pasa porque el boxeo se muere si algunos que creen que porque están encima del negocio todo el tiempo y se ponen algo en el bolsillo o comparten una comidita. Le van a hacer creer a la mayoría de la gente del boxeo que siga viendo la actividad. ¿Sabes lo que pasa? Van a ver en el canal al lado la película que les gusta o un festival de música. No se defiende el boxeo defendiendo lo indefendible, valga el juego de palabras, ¿eh? ¿Quiere que los últimos 10 segundos? Esto es Boxeo Planeta. 189 es el capítulo. Estás en la 107.5, 440... 107.5. Decí simplemente, estoy escuchando Boxeo Planeta, participo por la corbata de Brunos, o bien mandó un mensajito y decí si gana Pacquiao, si gana Floyd Mayweather, o si el chino realmente le va a hacer morder el polvo a Dani García, o si Sebastián Andrés Luján debe dejar la actividad. Y para vos, ¿quién es el mejor boxeador argentino? Kilo por kilo, no libra por libra, kilo por kilo, porque estamos en esta parte del mundo. Bien, Lucas Martín Matisse, ya... ¿Vamos con los perfiles? Sí, señor. Lo presenta Olimpia Deportes de Mendoza 1028. Para tu chancleta o el varoncito que se quiera dedicar a la natación, a la danza, al ballet, todos los elementos, todos, y las mejores marcas. Y en la actividad boxística y deporte de contacto, el que no compra el Olimpia Deportes en la ciudad de Rosario se equivoca. Esto es más o menos como decir, si estás en Capitán Bermudo tenés que comprar en Wimbledon Deportes. Sí, señor. Bueno, Luis, te decía, Lucas Matisse ya está en Nueva York, donde el próximo sábado intentará conseguir una victoria que definitivamente lo ubique en el sitial de élite que se merece según su despliegue boxístico, cuando enfrente al ruso Ruslan, el Rocky siberiano Provodnikov, una pelea durísima para Matisse, quien junto a su grupo de trabajo ya están insertados en Nueva York y concentrados para la pelea. Por supuesto, Mario Arano al frente de todo este emprendimiento, los entrenadores Luis El Cuti Barrera, Juan Martín Látigo Colli y Eduardo El Cirujano Morales, también el preparador físico Matías Ervin y el médico Eduardo Leguizamón. Completa todo el grupo de trabajo ahí organizando la logística Rubén Arano. Ya están enfocados en lo que va a ser esta dura, digo Luis, durísima pelea para Lucas Matisse. Tenemos un llamadito. Llamadito al aire. Sí, buenas noches, muchachos de Boxeo Planeta. Yo lo escucho todos los lunes. Mira, estuve escuchando atentamente recién a uno de los conductores del programa que hablaba que en todos los eventos deportivos tiene que haber una ambulancia con médico, con una ambulancia de alta complejidad. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo la verdad que los felicito y espero de que sigan aquí, porque también en el boxeo tiene que haber gran cantidad, o sea, la gran cantidad de público que hay también puede ser necesario. Ojalá que nunca se necesite, pero tiene que estar presente. Muchachos, lo sigo escuchando y mira, recién ustedes hablaban del beso y estoy de acuerdo con lo que dijo el otro señor. Como decía Galán, hay que besarse más. Muchachos, les dejo un gran abrazo, sigan así. Adelante con el boxeo y lo seguiré escuchando y será hasta el lunes próximo. Chao, querido, un abrazo para todos. Hola muchachos, soy Juan Carlos de nuevo. Primero que fui a buscar el detalle de Brunos, muy lindo, y después, como están diciendo ustedes, creo que los periodistas de Teis Sport, creo que a veces nos quieren inflar al boxeador, ¿eh? Ellos lo ven que son buenos y ustedes no, lo vieron de otro expectativa, así que le agradezco mucho, muchachos. Un abrazo, Muy bueno, chao. Bueno. Siempre se agradece no solamente el llamado porque es una molestia que se toma el oyente, sino también porque pueden decir lo que sientan. Creemos que está implícito en la organización de cualquier tipo de espectáculo cuidar todos aquellos detalles que no son menores vinculados a la salud, y nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que esto sea así. Y con relación a Brian Castaño, nosotros no decimos que Brian no tenga todas las condiciones para triunfar, solo decimos que por el momento no está llevado de la manera en que pueda realmente explotar con lo que nosotros creemos que tal vez tiene, que es todo un bagaje boxístico, una esgrima pugilística que les permita ser figura a nivel internacional. Todavía está a tiempo. Por ahora no hay necesidad de inflador para con este chico, si no le hacemos mucho daño. Y muchísimas gracias al señor de que hay que besarse más. Abrazo grande. Lástima que no sabemos su nombre, pero no va a faltar oportunidad. Y por supuesto, gracias por estar del otro lado. En la 107.5 no estamos solos a partir de la hora 22, con Neri, con Janina y el mundo del espectáculo. Seguimos con Damián Casino y te apoya comercialmente hablando en esta oportunidad FAS SRL. Bien, Luis, estábamos analizando lo que va a ser este duro compromiso de Lucas Matisse frente al ruso Provodnikov. Y realmente va a ser un combate, como bien decía Luis, me parece que... no digo que sea una bisagra en la carrera de Matisse, pero digo, pasando esta pelea, y lo hizo notar Oscar de la Hoya cuando estuvo la semana pasada aquí en el país para apoyar a Lucas Matisse, para cerrar algunos temas legales con Mario Arano, en el buen sentido, contratos con el chico Nino López y demás. Pero bueno, una conferencia de prensa, se le hicieron preguntas. Y dijo que de pasar Matisse este combate podía existir la posibilidad, se trabajaría duramente para que se dé la pelea entre Matisse y el ganador de Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. Uh-huh. Sería una pelea, un cierre de campaña brillante para Matisse, si bien Manny Pacquiao ya dijo que si gana la pelea se retira. Se retira, pero hay un contrato firmado que tiene que existiría, le tendría que dar la revancha si sigue combatiendo, así que si gana Pacquiao tendría que combatir con Mayweather nuevamente, pero bueno. Uh-huh. Más allá de eso, Oscar de la Hoya, quien le tiene muchísima confianza a uno de sus boxeadores predilectos como es el Luquitas, pero Luis, me cuesta decirlo, es una pelea muy dura por lo que pega y por el poder de nocaut que tiene Provodnikov, pero tengo que confiar en el boxeo. Yo digo que a la larga, entre un boxeador, si se enfrenta a un boxeador y un pegador, y los dos son primera serie, y gana el boxeador, si el pegador no te engancha. Pero muchas veces charlando con grandes protagonistas en el cuerpo técnico, he tenido la posibilidad de charlar con Brusa, y me decía, cuando el boxeador es de primerísimo nivel, la mano del pegador no llega nunca. Lo hemos visto cuando peleó Ray Sugar Leonard con Marvin Hagler. Más allá de que Marvin Hagler no haya sido un pegador de voltear con una mano, pero tenía un poder tremendo de noquear. Sin embargo, nunca logró conmover a Ray Sugar Leonard porque Leonard lo boxeó toda la noche. Y lo hemos visto con Mayweather. Por eso digo que si no llega a la mano de Provodnikov, Lucas tiene muchas posibilidades. Pero si llega los golpes al cuerpo como estuvieron trabajando Freddy Roach con Provodnikov, y se puede complicar la pelea porque Lucas cae. Los golpes de poder cae, lo hemos visto caer, uh-huh, levantarse en los últimos combates, cuando tuvo que exponerse un poquito más para poder conectar lo suyo, vimos que a Lucas le costó, tuvo una pelea muy dura con John Molina. Va a ser una gran pelea y va a despertar, nos va a tener con la adrenalina a full. Bien, yo lo que creo en primer lugar que Prodnikov no solamente es peligroso por lo que es él en sí, sino por su rincón. En segundo lugar creo, como vos muy bien lo decís, y no hablabas nada más y nada menos que con Amílcar Brusa, entre los primeros series, el boxeador es, en la mayoría de los casos, si no te prenden, el que se lleva la pelea. Yo creo que si Lucas Martín Matisse se mantiene sereno, si no se desespera, si no va en busca deliberada de ganar de manera fulminante, va a tener muchos más chances. La estrategia, el plan de pelea, tendrá un plan A, tendrá un plan B, no lo sabemos. Pero que esa doble porción que tiene que ver entre lo que es Prodnikov, temible pegador, pero más el rincón, sí. 85% de knockout tiene Prodnikov. Bien, hace, en sus peleas. Hace que este combate con Lucas Martín Matisse sea realmente el más exigente que pueda tener boxeador alguno hoy por hoy en la Argentina. O sea, del nivel del Chinito Maidana, de lo que en su momento fue en plenitud, inclusive Sergio Gabriel Maravilla Martínez. Me parece que vamos a estar en presencia de un combate donde el riesgo va a ser permanente. De cualquier manera, también hay que ver, y te lo pregunto, a Prodnikov, ¿le tiraron con la pimienta que tienen los guantes Lucas Martín Matisse? Y tuvo buenos boxeadores. ¿Superiores a Matisse? De la misma calidad, peleó con Timothy Bradley, lo tuvo al borde del knockout, se tuvieron al borde del knockout. Se tuvieron al borde del knockout. Ya estamos aflojando un poquito ahí. Me parece que Lucas, si hace una pelea inteligente y no se prende con los últimos combates, y nos remontamos a Lucas Matisse que peleó con Sabyuda, recuerdan que lo tira Sabyuda, que lo boxeó y que se la robaron la pelea, uh-huh. O al de el Lucas Matisse de Devon Alexander. Ese Lucas Matisse tiene que ganar la pelea. Ahora, si usted me dice el Lucas Matisse que peleó con Peterson, con Ortiz, con John Molina Jr., y ahí entra la arriesgó, ganó, sí. con John Molina Jr., uh-huh. Recordamos que cayó, se levantó, después termina ganando por nocaut, pero me parece que si lo tira Prodnikov, no sé si Lucas va a poder levantarse. Ojalá Lucas boxee y trate de llevar la pelea y pelear con la inteligencia, boxearlo y caminar y sumar puntos, hacer su trabajo, hacer las valijas y venirse, sacarse este combate de encima rápidamente, no pensar en el público, no pensar en el noquear, en la mano de nocaut, boxear y armar las valijas y venirse, con el triunfo, por supuesto. Y trabajar no solamente, como es casi una constante en el 80% o 90% de los argentinos, solamente la zona alta, sino trabajar también sobre la zona blanda. Y como decía don Amílcar Brusa, tenés que tirar, amigo, tenés que tirar. Yo escuché declaraciones de Freddy Roach que dice, estuvimos analizando las peleas y a Lucas Matisse nunca lo trabajaron los dos asaltos abajo. Es lo que vamos a trabajar nosotros, nos vamos a enfocar en la parte de abajo. Es una pelea que tiene Freddy Roach con Ruslan Prodnikov. Y parece que hubo una discusión muy grande. Porque Prodnikov es de ir a arrancarle la cabeza al rival. Y en este caso estaba trabajando de esa manera con los sparring. Y se metió Freddy Roach y cortó un entrenamiento y lo terminó, lo dio por terminado porque no le hizo caso de trabajar con los sparring abajo. Bueno. Y parece que acusó recibo Prodnikov y empezó a trabajar abajo. Hizo un trabajo realmente. Por eso digo, demoledor. Cuidado con salir a buscarlo a Prodnikov. Yo te pregunto, ¿puede haber una sola mano de ambas partes? No, Matisse no creo que pueda tumbar con una mano. Y Prodnikov sí. Bien, me contestaste realmente lo que uno supone, no lo que yo quiero, lo que yo sé que vos sabés, Damián. Hace 26 años que hace boxeo recreativo, que te vinculas con gente del boxeo. Yo hace como 40, 50 años que hago lo mismo y me enriqueciste en los últimos años mucho. le agregaste a lo que yo supongo que tengo, que es una buena apreciación, más todo lo que uno charla con el resto y que ve y que observa, entonces sé lo que te pregunto. Estamos en el detalle. Vos a lo mejor tenés en memoria, yo no tanto. ¿Quién achica mejor, Provodnikov o Matisse? No, ¿quién va a la chique para buscarle la distancia? Boxeando la pelea está en el bolsillo de Lucas Matisse. Digo, que Lucas Matisse no haga la pelea que hizo con John Molina Jr., con Humberto La Zorrita Soto, con Ortiz, hasta con el mismo Peterson. No tiene que hacer esa pelea. Tiene que remontarse a la pelea de Saab Yuda, de Devon Alexander, ese tipo de boxeo. Ese boxear, tipo de boxeo. Sumar, no tomar riesgos y confiar en los jurados. Es decir, que al revés del programa que viene ahora, que es No Estamos Solos, Lucas Matisse tiene que decir con Provodnikov, estamos solos vos y yo. Y él deberá imponer lo suyo. Sí, sí. Los de afuera son de palo. Esto es Boxeo Planeta, edición número 189. ¿Y con qué te querés ir? Tengo una confirmación de último momento antes de irnos a la última tanda. Sí. Pegadito el temita musical. Confirmado, Sebastián Heiler no va a ser rival de Miguel Ángel Cotto el próximo 6 de junio en el Madison Square Garden de Nueva York. Mío. Una lamentable noticia porque era una oportunidad muy grande para el gauchito de Pigüé, Sebastián Heiler, quien no va a tener la posibilidad, no se la da Cotto, sí se la dio por el título mediano del Consejo Mundial de Boxeo, va a combatir frente al australiano Daniel Gale. Nuestros amigos Sebastián Heiler y Soledad Alegre en estos momentos deben estar muy juntos. Hay mucho amor, es una pareja muy fuerte, es amiga de Boxeo Planeta y seguramente, Sole, vos vas a hacer todo lo posible para que se le pase la bronca a Sebastián. Nosotros nos vamos con Dani Bravo, con lo que quieras poner, hijo, porque le diste la posibilidad que elija un tema musical. Sí, cómo no. ¿Sí? Nos vamos al último, a la última tanda y pegadito el temita que nos caracteriza. 21:36 en este 13 de abril de 2015, Boxeo Planeta. Adelante, Dani. Quédate en Boxeo Planeta. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874. Teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Seguimos en Boxeo Planeta. Cuando te amo, año. Todo el mundo sabe. ¿Qué ratones paranoicos estos? Sí, ¿no? Señor. La nave de los ratones. La nave, paranoicos. Muy bien. Bien, le cuento que el invicto estadounidense Tennessee Crawford ya está en Arlington, Texas, para su enfrentamiento este sábado ante el puertorriqueño Tomás Dulorme en disputa del vacante campeonato mundial superligero de la Organización Mundial de Boxeo. Recordemos a Tomás Dulorme, el puertorriqueño que había combatido y le había sacado el invicto, nuestro argentino, Carlos El Potro Abregú. Ahí está, ahí dice. Bueno, nuevamente Dulorme se encaminó bien. Tuve la posibilidad de conocerlo en Las Vegas, un gran tipo, un gran latino. Ojalá tenga la suerte de coronarse campeón este próximo sábado. Qué bronca esto de que mucha gente no puede ir a Las Vegas porque periodísticamente te dejan un espacio al costado como para que Pero te lo dije en el comienzo del programa. Las Vegas me da bronca. Se maneja todo a base de dinero. Todo tiene precio, todo se compra, todo se vende. Por eso digo, no respetan a los periodistas. Si van a pagar $13,000 por un lugar de un periodista, ahí bueno, sí. Afuera el periodista, la sala de prensa, a verlo y por otra televisión. Cosa. Dijiste Las Vegas, déjame recordar y mandarle un beso grande a Verónica Trill, 14 años en la zona de Los Ángeles, Las Vegas y todas esas, bailando tango, está trabajando y muy bien en Buenos Aires. Muy bien. Y probablemente forme parte de un show y una degustación de vinos aquí en la ciudad de Rosario con un hombre de la gastronomía muy, pero muy importante. Y ¿sabrá la gente de No Estamos Solos, Neri y Janina, por qué Tomatito no viene a Rosario? Porque yo, que me quedé sin el enorme, el grandioso, sí con su legado de Paco de Lucía, tengo en Tomatito un referente, pero me parece que va a Buenos Aires, va a Córdoba, no sé si va a Mendoza, por Rosario. Pero ellos deben saber seguramente. Bueno, a las 22 nos lo van a decir a lo mejor. Estamos en Boxeo Planeta desde Rosario, Santa Fe, Argentina, en la Super 107.5, en nuestra edición 189. Les contamos que Diego Santillán cumple el entrenamiento público en Osaka de cara a lo que va a ser su pelea el próximo 16 de abril. Esto va a ser en el Taiken Boxing Gym de Tokio. Está haciendo toda la promoción del combate que va a realizarse en la pelea estelar en el Body Market del Coliseum de Ciudad de Osaka. Quiere reír, si pero no, te estoy matando con las pronunciaciones. No puede hablar, no Dani puede decir Bravo nada. Dani Bravo lo dijo, esta boca bueno, mía, pero sí Guadalupe, su esposa, del otro lado seguramente. Bueno, le comentaba que va a ser en Osaka con transmisión directa de TV en el programa de World Premium Boxing, bajo la promoción del influyente promotor Akiniko Honda, quien es cabeza del más tradicional Taiken Boxing Gym de Tokio, que data desde 1925, en la época de la génesis del genuino boxeo japonés. Diego Santillán preparado para tener la chance por el título del mundo frente a el clasificado, el japonés, el zurdo japonés, Shinsuke Yamanaka. Usted ya me condiciona. ¿Usted sabe que me condicionó las pronunciaciones? Venía bien. Y en el cierre del programa me hace esto. Ya lo vamos a arreglar en la cena. A ver. Como postre, seguro. Shinsuke Yamanaka, entonces, el invicto de 32 años de edad, va a combatir con el oriundo de Tartagal, Salta, Diego Santillán. Ojalá tenga la mejor de las suertes este próximo 16 de abril. Soledad Alegre, ¿tiene este mes, creo, un compromiso? Sí, Luis, el próximo, casi sobre fin de mes. El sábado 25 de abril, Fernanda Alegre va a combatir con Enis Pacheco. Va a ser un doble fondo, si se quiere. Va a estar Matías Rueda también enfrentando a Walter Estrada. Uh-huh. Esto va a ser en el Club Unión y Progreso de Tandil, provincia de Buenos Aires. Combate estelar, la campeona mundial superligero, la bonaerense Fernanda La Caminera Alegre, enfrentará a la ex monarca mundial ligero, la colombiana Enis el Huracán Pacheco, en disputa del título mundial superligero de la Organización Mundial de Boxeo, que se encuentra vacante en una esperada revancha. En el combate estelar de la velada, que se desarrollará el 25 de abril en el Club Unión y Progreso de Tandil, provincia de Buenos Aires. También se va a presentar en un gran semifondo, Matías La Cobrita Rueda combatirá con el experimentado ex retador mundialista, el colombiano Walter Estrada, intentando defender por cuarta ocasión su corona latina para terminar de delinear una atractiva noche en el Club Unión y Progreso de Tandil. Mientras usted hace un par de sociales que siempre tiene, y obviamente no solamente de la Argentina, sino, por ejemplo, yo digo Raúl Valletti, amigo, abrazo grande allí en Tarragona, España, y te agradezco enormemente la deferencia, la atención, el cariño, el afecto inconmensurable para con mi hija, que sé que le has abierto las puertas de tu casa y me dice, papá, me trata como si fuera una hija más. Y bueno, esto lo digo al aire, sé que nos escucha siempre, y no hay palabras para este tipo de cosas, Raulito. Y, por supuesto, yo después te tengo que dar una respuesta acerca de Marcelino Nino López. Lo social es tuyo. Ayala, en los Estados Unidos, ¿te estás olvidando? Sí, no. Edgar Quirós. Osvaldo Ayala siempre nos escucha, Edgar Quirós, desde Oxnard, está entrenando en el gimnasio de Robert García, muy bien, tengo muy buenas referencias, me están llegando de parte de Edgar Quirós. Ezequiel Matisse, está haciendo un trabajo a pleno, sí, más allá de sus 16 años, ya está próximo a combatir su próxima pelea amateur y debut en los Estados Unidos, pero el hijo de Walter, el terrible Matisse, ¿recordás, Luis? Sí, sí. El recordado Walter Matisse. Ezequiel, su hijo, está haciendo un trabajo muy, pero muy responsable, más allá con mucha proyección. Más allá de sus 16 años, sí, sí, de su inexperiencia, alejado de su familia, está haciendo un sacrificio, está bien llevado, bien asesorado por Seba Contursi, el asesor del Chino Maidana, de Jesús Cuellar. Y me parece que han visto en Ezequiel un chico aplicado, con ganas de aprender, con Robert García, que está apostando también a trabajar desde los comienzos con boxeadores argentinos, más allá de que se incorporen otros boxeadores ya hechos, como le ha tocado al Chino Maidana, a Cuellar, pero quiere trabajar para ser un boxeador argentino, ahí, desde las entrañas. De primer nivel, estamos hablando de que obviamente no toman a cualquiera, toman indudablemente a quien tenga una naturaleza boxística como para desarrollar. Sí, están trabajando también con el hermano del Chino Maidana, sí, Anda con muy Panasosa. Bueno, hablando de pequeños, anda muy bien el pequeñín de Alanis. Ah, ganó nuevamente. Me lo dijo Néstor Yuri esta mañana, que lo encontré. Ganó nuevamente. Y dicen que, dando algunas ventajas físicas, Carlitos Alanis Jr. Ganó por puntos. Y bueno, lo dice el padre. Con Charlie tenemos una amistad muy grande. Y dice, ganó dando cátedra. Bueno, lo dijo Charlie. Debe haber ganado bien. Pero el chico condiciones debe tener. Lógico. Charlie no lo sube arriba en cuadrilátero si el chico no tiene condiciones. Y charlábamos, intercambiamos unas palabras, Luis, permitime que le preguntaba cuántas peleas tenía al chico Alanis Jr. me decía que tiene 11 combates, con esta debe ser 12, invicto el muchachito. Y decía, bueno, dentro de todo, Charlie, lo fuiste llevando tranquilo, y digo, porque muchas veces, y justo le hacía la referencia de, ¿recordás, Luis, Alex Cejas? Alex Cejas, sí. ¿Te acordás cuando debutó? Bueno, sí. Hoy tiene 18 años, Alex Cejas. Lo vi grandísimo el último año. Tiene arriba de 100 peleas amateur. 100 peleas con 18 años, con 2 años más que Carlitos, tiene 100 peleas. Y cuando nosotros lo conocimos, lo tenía una docena apenas. Sí, eran 10, 12, 11 sí. peleas, poquitas. Recuerdo que le habíamos ayudado con su primera vestimenta, las botitas y demás. Buena base, digo, estilística. Y contrastábamos con Charlie el hecho de que los mexicanos son de tener muchas peleas amateur. Cualquier mexicano sí. no te baja de 100, 120 peleas. Y más también. Y por supuesto, y hasta también. 200 peleas amateur. Sí, señor. Y me decía Charlie, yo tuve la posibilidad de vivir en México un tiempo y te digo que cuando las cosas salen bien, tener 200 peleas amateur te da una experiencia inconmensurable a la hora de serte profesional. Pero yo he visto chicos muy deteriorados por los golpes, por la cantidad de peleas cuando son muy tiernitos, muy chicos. Y bueno, yo comparto algo de eso con Charlie. Me parece que hay que protegerlo a los chicos. Hay que hacerle tratar de que se vayan acostumbrando a los golpes de a poco. Y me parece que con esto comparto el hecho de lo que comentaba Charlie. Y antes. Tengo que charlar con Charlie, valga la redundancia, con Charlie, por el hecho de que a ver si resolvió el tema que tenía con el Club Central Córdoba y su presidente, el doctor Carlos Lancelotti, que no estaban bien las cosas por ahí, así que tengo que hablar con Charlie y lo voy a hacer en el transcurso de la semana. Bueno, seguimos con más información en nuestra edición 189. Ya está el respaldo confirmado de la pelea entre Mayweather y Pacquiao el 2 de mayo. Leo Santa Cruz, ya está confirmado el campeón mundial supergallo del Consejo Mundial de Boxeo. El invicto mexicano Leo Terremoto Santa Cruz participará de la cartelera del esperado combate entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao el próximo 2 de mayo en el MGM Grand de Las Vegas. La promoción solicitó al Consejo Mundial sancionar esta pelea como defensa voluntaria ¿sí? del campeón Santa Cruz. Así que bueno, ya seguramente van a estar confirmando quién va a ser el rival de Leo Santa Cruz. Pero bueno, va a ser un muy buen respaldo. Tengo un ganador. Tiene un ganador. Bien. Sí. No, continúe, perdóname que lo interrumpí, lo pisé. En otro orden de la información, la Asociación Mundial de Boxeo va a entregar el trofeo especial al ganador de la pelea entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather. Un trofeo de bronce con baño de oro será el premio especial que otorgará la Asociación Mundial de Boxeo. Esto lo anunció el vicepresidente del organismo, Gilberto Jesús Mendoza. Él lo dijo, habrá un trofeo especial de nuestra parte, todavía no lo hemos puesto el nombre, pero bueno, ya se tomó la directiva de que va a haber un premio de parte también de lo que va a ser la gran velada en el MGM Grand de Las Vegas. Hizo referencia a que espera que sea una pelea y que ojalá pudiera estar a la par de las trilogías protagonizadas por el panameño Roberto Mano de Piedra Durán, los estadounidenses Tommy Hearns, Ruger Sahlberg y Marvin Hagler. Así que bueno, la Asociación Mundial de Boxeo también va a estar presente con este evento, ¿no? Lo que sí es cierto, va a ser nutrido el sector que ocupará sin duda alguna el mundo del espectáculo en este evento. Y obviamente nadie se le quiere perder. No sé si irá Jack Nicholson y compañía. Que estaba muy contento, pero Huguito Basilota, nuestro amigo. Ajá. Huguito Basilota, titular de Alfajores Guaymallén, recibió una invitación especial por parte de la organización de este espectáculo. Más precisamente, uno de los asesores más importantes que tiene Floyd Mayweather, que hizo una amistad con Hugo Basilota cuando Huguito apoyaba al Chino Maidana y estuvo allá en Las Vegas. Perdón. Recibió una invitación especial en el ringside y Hugo Basilota va a ser parte de este gran espectáculo. Cuando hablamos de este espectáculo, hablamos de un espectáculo que no puede dar cualquiera, porque si nomás hablamos de uno de los espectáculos más grandes que se puede hacer en el mundo, en todo rubro. Los protagonistas en el tiempo que dure el combate van a percibir 300 millones de dólares. ¿Cuánto? 300 millones de dólares. 60%, y se calcula... 60% sí. Mayweather, 40% Manny Pacquiao. Así es, 300 millones de dólares. Esa no se escapa y más. Y se calcula que alrededor de del juego, pay-per-view, juego ilícito, como le quiera llamar, se llegará prácticamente a los 600, 700 millones de dólares alrededor. Es el espectáculo que más recauda en el planeta. Mirá que hay bandas y que hay artistas y que hay jugadores de tenis, pero esto es fantástico. ¿Cuánto dura el combate? A ver, saquemos la cuenta, son 10 vueltas, son media hora, son 36 minutos, sí, vamos a 12. Vamos a 12 en 36 minutos, 300 millones de dólares. Es una cosa increíble, ¿no? Bien, realmente. Y por ahí alguna de las grandes estrellas del firmamento del espectáculo, vamos a ver, algunas de las lindas que a vos te gustan y a mí me gustan también. Bueno, Luis, no estamos solos, ya se viene, amigo. Ya se nos va el programa. Faltan 4 minutos y por supuesto. Tengo una última información. El ex campeón mundial Super Welter, Saúl El Canelo Álvarez, y el zurdo texano, James Warrior Kirkland, se preparan para sus respectivos campamentos en California y Texas, Estados Unidos, para sus combates a 12 asaltos el próximo 9 de mayo en el Minute Maid Park de Houston, Texas. Una semana después de que se haya celebrado el encuentro que hacíamos mención entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather, el 9 de mayo se van a estar enfrentando Saúl El Canelo Álvarez frente a James Kirkland. El Canelo dejó de ser lo que se supone que iba a ser, ¿verdad? A mí nunca me convenció. Nunca me convenció. Si le digo nunca me engañó, usted va a decir el término es duro. Sí. Nunca me engañó como boxeador, ¿no? No, seguro. Siempre... fue más de lo mismo y vimos prácticamente ser ridiculizado por Floyd Mayweather. Así es. Se llama Eduardo Constanzo y es el ganador de la corbata Eduardo, gentileza de Brunos, indumentaria masculina, las mejores marcas para los eventos de toda índole, asesoría de Aristides Jorge Bruno allí en San Martín 5153. Eduardo Constanzo, te llevaste la corbata gentileza de Brunos. Y por supuesto en esta edición número 189 de Boxeo Planeta en la 107.5. Bien, bueno, si siguen la encuesta en Boxeo Planeta de quién puede llegar a ser el ganador de la pelea, sigue la votación. Los invitamos a pasar. Justamente te decía, los invitamos a que pasen por... ¿Quién prevalece? Nuestro Face, Boxeo Planeta. Más allá de tener el respaldo de la trayectoria de nuestro blog www.boxeoplaneta.blogspot.com, tenemos la posibilidad de ahora incorporamos el Facebook, que es Boxeo Planeta, así que ahí pueden dejar su opinión, su ganador, su pálpito. Ya me voy a ir. Me parece que Floyd va llevando cierta ventaja. A ver, y sí. ¿Porcentaje? La gente... Bueno, tendría que sacarlo porque porcentaje no lo tengo, pero digo, me parece que va ganando desde las opiniones en el Face de Boxeo Planeta ampliamente Floyd Mayweather. Yo quiero recordar que mi voto va para Manny Pacquiao. Mi corazón está para Manny Pacquiao. ¿Y el mío? El suyo está con Floyd Mayweather. Sí, señor. Yo me voy a respaldar en un grande que apoya en esta cruzada a Manny Pacquiao. Soy todo oídos. Nada más y nada menos que Muhammad Ali. ¡Oh, wow! Lo dijo hija. De pie. Muhammad Ali apoya a Floyd Mayweather. Ali. Y bueno. ¿Te dejo lo de Nino López para ir cerrando? Sí. Y nos vamos a ir con el último cerrando en nuestra edición 189. Bueno. Le vamos a pedir a Dani que nos cierre con Soda Stereo, con texturas. Bien. Diga, usted... ¿Te acuerdas aquella noche cuando fuimos los dos a Junín? Sí. Entramos a Junín, Club Ciclistas. Nos atendió Mario Arano, nos dio toda la información. Segundo combate, tercer combate, apareció Marcelo Nino López. Creo que vi... un buen boxeador, bien preparado, buen golpe de vista, buen recorrido en sus golpes, me da la sensación de que bien manejado, bien trabajado, Marcelino Nino López tiene la posibilidad de hacer una buena carrera en los Estados Unidos. Y bueno, vos sabés que es así y hace mucho que fuimos a ciclistas. Me alegraría por él, porque tiene condiciones. Sí, tiene condiciones. Bueno, muy bien amigos, esto ha sido todo en esta edición 189 aquí en la Super 107.5. Los esperamos el próximo lunes de 20 a 22 horas en esto que hemos denominado Boxeo Planeta.